Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí? Buenos días también para los que también nos escuchan a la mañana. Claro, domingo a la mañana, muy buen día. Exactamente. Para matear y escuchar a Remiso Soberano. O sea, buen momento, sea el momento en el que nos encontraste, te estamos diciendo que la pases bien, que disfrutes un poco. Si tenés ganas, nos escuches. Claro. Sí, en el séptimo programa de Guiso Soberano. Estamos en Guiso Soberano, desde la comunitaria de Pipina, la 107.9. Somos Natalia Rabina, Ernesto Petroni, Guillermo Eliate, quien habla, y todos. Hugo Bairó, que está llegando. Ay, tenemos un montón de colaboradores, lo tenemos a Guillermo Fusaro con su tema de árboles, a Mauricio Leggieri con su columna sobre extensión universitaria, a nuestro Cipriano Reinaldo. Reinaldo, en los controles. O sea, tenemos de todo. Dedos de oro. Y sí, este es un programa diverso. Con Reinaldo Cipriano. Reinaldo Cipriano. Este es un programa diverso porque la agroecología tiene eso, ¿no? Claro, diversidad. Efectivamente. Y eso es lo que es un poco como el centro, el origen o lo más importante de la agroecología. Y hoy tenemos algunas cosas. A ver, contanos, Guille. Sí, vamos a tener agroecología con Hugo, que está llegando. Como los programas anteriores. O sea, también, como que nos vamos a meter en el concepto de la agroecología y seguir explicándonos y pensando qué es. ¿Qué es la agroecología? Sí, ¿qué es la agroecología? Vamos a hablar también un poquitín de lo que fueron las elecciones. Sí, es verdad. Vamos a hablar de las elecciones de delegados. Un tema que venimos tratando con los distintos candidatos, ¿no? Bueno, las elecciones fueron el último domingo. También lo tenemos, como decías antes, a Guillermo Fusaro, que nos va a hablar, empieza a hablarnos de planta, nos va a hablar sobre jacarandá. Mirá qué bueno. Tiene un buen informe sobre los jacarandá. Acabo de ver un jacarandá en flor, tremendo, el piso todo lleno de... Sí, de esto nos va a hablar. Qué árbol bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. También vamos a hablar de... Pero déjalo, déjalo pasar ese motor, déjalo pasar. Del grupo Yuyo Plantas y Saberes, que también hablamos el último programa y lo entrevistamos al coordinador. Y vamos a seguir ahondando en ese tema de los yuyos. Y también, bueno, como siempre, el clima, a cargo de Marcelo, que es otro colaborador. Y para terminar, el tema de huerta, que es uno de los más esperados. Por la colaboradora Natalia. Sí, a cargo de Natalia y de... Y todos metemos un poco la cuchara en esa huerta, me parece, así que está muy bien. Y sí, este es el programa Guiso Soberano, cómo llenar la olla, pero con conciencia, dice, ¿no? Sí. Como, en definitiva, como que nos vamos metiendo un poquito a ver eso que metemos en la olla, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se cultiva? ¿Qué hay atrás? ¿Hay gente organizada? ¿Qué hay en esa agroecología? Bueno, un poco de esto vamos a tener con Hugo, pero todavía no llegó, así que lo estamos esperando. Así que, ¿querés que charlemos un poco de lo que fueron las elecciones? Como para meternos en el tema, ya que lo estamos esperando a Hugo. Números, ¿no? Había una información que vos tenías, Guillermo, de... En principio sabemos... General, digamos. Claro, hubo dos ganadores, uno en Pipinas y otro en Punta del Indio, y los dos varones. Fueron los ganadores, pero bueno, acá en Pipinas, la que fue la candidata femenina hizo una buena elección, me parece. Bueno, no alcanzó, pero fue hay buena. Hay que decir que los dos que eran delegados fueron reelectos. Exactamente, hubo una reelección de lo que sería el oficialismo. Pero bueno, también queríamos por ahí retomar las palabras de estos candidatos actualmente delegados y que retoman, siguen su mandato. Esas palabras que mencionaron de cómo podían llegar a sumar, a colaborar con la agroecología. A ver, ¿tenés ahí los números de cómo fueron? Sí, tengo los números de Punta Indio. Votaron 451 personas. Bueno, como decías recién, Natalia, fue reelecto Gustavo Barbé, tuvo 330 votos. Después siguió Ezequiel Calvano con 50. Bueno, lo de Gustavo Barbé sería el 73,2%, lo de Calvano sería el 11,1%. Después Busaca con 23 votos, que sería el 5%. Claudio Campaña, Coquito, con 9 votos, el 2%. Y Ortiz, 7 votos, el 1,55%. Ah, perdón, me olvidé de Isurieta. Esteban Isurieta tuvo 15 votos, el 3,3%. Votos positivos, 449. Dos votos en blanco y nulo, ninguno. Bueno, fue reelecto Gustavo Barbé, ¿no? Exacto. Que es el delegado, bueno, actual y el que será los próximos años, ¿no? ¿Y acá en Pipinas? Y después en Pipinas fue reelecto Miguel Pietrantuono con 217 votos. Segunda, Griselda Marcenaro, que vos recién mencionabas, Natalia, sí, con 161 votos. Después Carlos Dittmann con 58 votos. Siguió Romero con 27. Votos en blanco ninguno. Y nulo hubo 2 votos. Y el total de electores fueron 465. Muy similares las dos cantidades de electores, ¿no? En Puntaíño 451 y en Pipinas 465. Esto es rúcula. Bueno, ahí está entonces el resumen de lo que fueron los números de las elecciones de delegados. Acá acaba de llegar una bolsa a nuestra mesa, una bolsa llena de rúcula, se hizo presente con su aroma. Mejor que la de la audición anterior, ¿no? No, me parece que está buena, es una rúcula que no es tan bebé, entonces es un poquito más picante. Muy bien, cuéntenos la historia de esta rúcula, a ver cómo llegó acá. Ante el pedido del compañero del Librito del Sur. Buenísima, está buenísima. Que no dio vuelta, me dijo, necesitaría 2 paquetes de rúcula, así que te lo traje. Porque la falta de lechuga. Claro. ¿Cómo lo dejamos ahí? Sí. Me encanta. Pero se puede comer igual, sí, está, sí. Pero mortal está. Sí, sí, picantita, me encanta, pero, sí, ¿eh? No te iba a llegar hasta tu casa si lo dejamos acá arriba de la mesa. Sí, sí, porque nosotros, digamos, para nosotros es como un snack, como un pasatiempo ir comiéndole las hojitas. Como que da un aroma a rúcula muy rico. Bueno, decime, Hugo, te estábamos esperando y estábamos haciendo tiempo hablando de los números de las elecciones, de los candidatos, pero en realidad nos teníamos ganas de entrarle a la agroecología. Yo no sé si vos querés un tema musical de Gilda como para ponerte en tema, estaba ahí una música pendiente, antes de arrancar con agroecología. Buenísimo, ¿eh, Gilda? Sí, un poquito, vamos a mover un poco el esqueleto y ahí entramos en calor. A ver... que te amaba y lloro en secreto mi alma enamorada, tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa, dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno y no me importa nada porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Oh, yeah. Chichichichita. We'll be right back. y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, después perderte. Bueno, hemos vuelto en este guiso soberano y ahora sí, con la presencia de Hugo, que nos iba a hablar de agroecología, viene muy cargado, acá ya le veo los apuntes, pero viene una reunión. ¿De dónde venís, Hugo? Cuéntanos, sí, todo. Hoy se hizo la reunión entre el Consejo Deliberante del Distrito de Punta Indio y la Mesa de Agua y Soberanía Alimentaria. La Mesa del Agua y de la Soberanía Alimentaria hizo un trabajo enorme con estadísticas, encuestas, cruce de números, para reflejar la gravedad que tiene la presencia de arsénico en el agua del distrito. No es un problema solamente de Punta del Indio, es un problema, se puede decir, nacional. Hay muchas zonas de la República Argentina con arsénico. Muchas zonas de la provincia de Buenos Aires con arsénico. A la presencia de arsénico, a los tenores de arsénico en el agua, se le dan valores y de acuerdo a esos valores se regionalizó a la provincia de Buenos Aires. Está la región 1, la 2, la 3 y la 4. Y va de menor a mayor. R4 es la que tiene mayor contenido de arsénico en el agua. Y acá en Punta Indio estamos R3, R4, 4, R4, casi todo R4. Y tal es así que esta mesa del agua se tomó el trabajo de tomar muestras de todas las localidades, se hicieron los análisis, se costearon los gastos de bolsillo propio, salvo el análisis de la localidad de Pipinas, que fue un poco más económico porque se pagaron solamente los insumos, el resto fueron más caros, alrededor de 1.300, 1.400 pesos. ¿Por qué? Porque el primer análisis, que es de donde arrancó todo, que fue con un análisis de agua de red de Pipinas, fue en septiembre del 2019. Lo pudimos hacer en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en la cátedra de toxicología más precisamente, que es donde nos hicieron el análisis y quedaba 0,18. Miligramos por litro. Hay que decir que la tolerancia que aconseja la Organización Mundial de la Salud es 0,01. Entonces de 0,1 a 0,18 estamos 18 veces arriba, ¿cierto? Es mucho, multiplicar por 18 la tolerancia. La cooperativa de agua de acá, de Pipinas, tiene algunos valores que son distintos, pero igual es muchísimo porque tienen algunos análisis de 0,11, hay otros de 0,13, que también es una cantidad enorme. En Verónica está un poco mejor, que bastante mejor que Pipinas, pero igual supera al límite del 0,01. También se puede tener en cuenta lo del Código Alimentario Argentino, que tiene una tolerancia mayor, que dice que es 0,5. Habría que verlo. Habría que ver porque... ¿0,05 o 0,05? 0,05. O sea, 5 veces la tolerancia que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Eso habría que verlo, estudiarlo, por qué, desde cuándo, por qué motivo se dio esa tolerancia. Lo mismo que las aguas minerales para el Código Alimentario Argentino tiene una tolerancia de 0,02. O sea que es el doble de la que tiene la Organización Mundial. El doble de la 0,02, el doble de la de la Organización Mundial de la Salud. Sí. O sea que habría una diferencia entre la Organización Mundial de la Salud propone y el Código Alimentario Argentino. Claro. Pero tomando el Código Alimentario Argentino, igual, por ejemplo, Pipinas está desfasado muchísimo. Está... Bueno, y esa era la intención de la reunión. O sea, llegar con esa... Se aclaró de entrada que no era confrontar, que no era echarle la culpa a nadie, que era ponernos a disposición con la mesa del agua al Consejo Deliberante, al Poder Ejecutivo, para trabajar codo a codo, en comunidad, en simbiosis, colaborativamente, para solucionar el problema que es de la comunidad. Claro. El arsénico no es problema antrópico, que se dice, sino, o sea, que no es originario por la actividad del hombre, sino que es algo geológico. Sí, de millones de años. Claro, desde el momento en que los volcanes entraron en erupción y se levantó lo que es la cordillera de los Andes, se desplazaron para este lado un montón de rocas volcánicas, que serían las que están dando el origen del arsénico. El arsénico ahora. Claro, sí. Y el problema, digamos, del arsénico es que al consumirlo en forma crónica en el agua, de consumo cotidiano, lo que hace es aumentar la predisposición a tener enfermedades. Entonces, por ahí uno puede tener, qué sé yo, una pérdida de embarazo. Y puede ser que sea algo genético o algo propio, pero hay una incidencia mayor, una mayor tendencia a esas pérdidas si consumís agua con una cantidad alta de arsénico. Lo mismo, hay problemas de cáncer que también aumenta la incidencia cuando el consumo de agua tiene arsénico. Es decir, tal vez en enfermedades que como la diabetes o la hipertensión, que ya son generales en la población y uno no está pensando de dónde me, por qué me agarró esto, sino que como que ya dice, bueno, me agarré un cáncer. Pero bueno, si por ahí cuidamos el agua, así como tratamos de no comer alimentos con pesticidas, alimentos con químicos, bueno, en el caso del agua, podemos tratar de disminuir el consumo del arsénico, por ejemplo, con filtros, con diversos sistemas que permiten este tema, ¿no? Porque hay filtros que son muy sencillos algunos. Sí, hay bastante filtros que son de construcción casera, sencillos, de bajo costo, y que se van a aplicar acá en el distrito de Punta Indio, porque los problemas se pueden dividir en Pipinas, que tiene una cooperativa, en Verónica, que tiene una cooperativa distinta a la de Pipinas. Sí. El agua de Punta del Indio, que viene de dos pozos, uno que tiene un filtro de abatimiento de arsénico y el otro no. El pozo de Punta del Indio, donde está el filtro para abatimiento de arsénico, fue el mejor registro de todas las medidas que hicimos en el distrito. O sea, ese es el filtro que mejor funciona. El que mejor funciona, el mejor agua está ahí, está por debajo de los valores de la tolerancia, ¿cierto? Y algo común que tienen todas las localidades es que en todas las localidades hay gente en el campo, en la zona rural, que tiene pozo propio, que ellos sí o sí su solución va a ser el filtro casero. Claro. Calculo, no creo. No me imagino otra solución. Otra solución. ¿Y la captación de agua de lluvia? Sí, también puede ser. Sí, puede ser. Sí, la captación de agua de lluvia. Otra solución podría ser que estamos tan a pocos kilómetros, traer agua del río, como tiene La Plata, y tener una planta potabilizadora de agua del río acá. El trabajo de potabilizar el agua tal vez no es tan costoso como lo de sacar el arsénico. Habría claro, que ver un tema de costos. Sí, hay plantas hay plantas hechas por la Universidad de La Plata para filtrar todo el arsénico. De hecho, había una funcionando en la cooperativa de Verónica. Claro. Los costos eran bajos, pero son plantas pequeñas, son plantas piloto, sirven para pocos usuarios, digamos, para pocos litros, ¿no? Claro. ¿Y es por más, ahí? La planta que estaba montada en Verónica estaba pensada para la localidad de Pipinas. Creo que eran 20.000 litros que filtraba, no sé. Y decían que podía funcionar en Pipinas, pero ya para una cantidad de usuarios como tiene Verónica ya se complicaban las cosas. Claro, la Mesa del Agua tuvo en cuenta una muy buena publicación que hizo el Librito del Sur el año pasado, justamente donde estaban relatando esto, del tema del agua, el arsénico, la planta que está ahí, fotografías en el librito, me acuerdo, de ese filtro de abatimiento de arsénico, y justamente estaba la palabra del presidente de la cooperativa. Sí, de Luis Ojer. En ese librito. Que decía de que justamente eso que estás diciendo vos, que esa planta de filtro tendría como destino Pipinas. Pipinas, sí. Y también pienso en esta cuestión cultural a veces, de que el agua para bebida debería usarse solo para bebida, si es tan costosa, y si además nos vamos a cuidar de que no sea, que no tenga arsénico, y no utilizarla ni para llenar la pileta, ni para lavar la ropa, ni para tirar en el inodoro, digamos. Tal vez hay algo cultural ahí, sí, que está, digamos, equivocado, que tiene que ver con utilizar el agua de la bebida para todo. Y el agua potable, decimos. Claro, pero claro. Ahora estamos viendo que esta agua a nivel, digamos, bacteriológico es potable, pero a nivel de minerales contiene arsénico. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Tendríamos que empezar a conectar con que... y esto no es hacerle publicidad al agua mineral, porque eso es lo que yo detesto, ¿viste? Esa cuestión como de que tengas que ir a comprar el agua mineral, entonces me tomo un litro de agua, pero tengo que ser comprada. Cuando el agua mineral o el agua envasada, digamos, no tiene ningún control muchas veces. Ninguno. Entonces, y hay lobby, no hay, para que en la etiqueta diga tal cosa. Tal cual, claro. Y no hay ninguna, digamos... Claro. No solamente el agua, digo, claro. Claro, y no hay garantía de que no tenga arsénico, porque en muchos momentos que se han hecho estudios, el lugar donde tomaban el agua esa también tenía arsénico, entonces, y no hay controles periódicos. Entonces, no creamos con esto que entonces va a ser mejor ir a comprar el agua envasada, ¿no? Nosotros queremos el agua en la canilla, pero a ver si podemos cambiar algo que nos ayude, en realidad, a vivir mejor, porque... Si tenemos menos incidencia de enfermedades, en términos generales vamos a estar mejor. Hay que ver también el costo ese, que a veces está como solapado, ¿no? Todo el costo que tiene el sistema de salud, que está siendo, digamos, presionado por un montón de enfermedades que tal vez no las tendríamos si tuviéramos una mejor calidad de agua, y cuánta plata se ahorraría en eso, que podría usarse en los filtros o lo que sea. Sí, para otra cosa. O sea... No, pero... Y hay ejemplos chicos y grandes también, ¿no? O sea, por ejemplo, la escuela de... Yo escuché en Radio Universidad hace varios años que la escuela de La Viruta habían hecho un filtro en la Universidad de La Plata, uh-huh, y lo habían probado en la escuela de La Viruta, y La Viruta tiene un filtro para la escuela, de un pozo de la escuela. Eso es un tamaño. Eso podría estar, bueno, no para una escuela, digamos, pero siendo más chico o viendo cómo es el asunto, en cualquier casa en el campo, un filtro de ese tipo. Mm. Y después está la otra, que es mucho más grande, que es la de osmosis inversa de Punta del Indio. Está la de acá de la cooperativa de agua, que no es osmosis inversa, pero tiene parecido. Pero digo, esos dos ejemplos son ejemplos de grandes plantas. Claro. Tomar agua del río y potabilizarla, del río de la Plata, digo, también es una gran planta. Pero quiero hacer hincapié en manejar entre la escala más pequeña, que es cualquier casa en el campo, digamos, que lo puede solucionar personalmente ese propietario, y todas las alternativas que hay, pasando por una escuela que tiene 40 chicos, 50 chicos, 200 chicos, o una planta como la de Punta del Indio, que no, que sí, tiene una población de 900, 1000 habitantes, uh-huh, que van todos a retirar su bidón, digo. Bueno, fue una reunión auspiciosa porque... Los concejales interesados Sí, muy interesados todos. Preguntaban. Preguntaron, algunos tenían ya algunas experiencias, otros no tenían ninguna y preguntaron. Sí, estuvo muy bueno porque se mostró interés y concluyó en eso la reunión, en que el Consejo Elegante entonces tiene interés, demostró el interés. Tal es así que la próxima reunión del Consejo Deliberante va a ser con las cooperativas. Uh-huh. Y luego ya nos volverían a convocar, y ya no a charlar y ver y seguir informándose, sino que por ahí ya para entrar en acciones, ¿no? Ahí ya a ponernos manos a la obra, junto con las cooperativas, junto con el sector político y la Mesa del Agua. La Mesa del Agua está buena porque es una mesa donde participa mucha gente de la comunidad. Está la APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Está la Mesa de Derechos Humanos del Distrito. Está el Grupo Hijos del Distrito. Está la Sociedad de Fomento de Pipinas. Está también la mesa de mujeres y sí, la colectiva, sí, también. Estaba viendo, para el que lo quiera seguir, buscar por internet, sí. Lo tenemos en Instagram, está agua no arsénico, así todo junto, lo buscan en Instagram, es @agua_no_arsénico. Entonces ahí están toda la información que se fue compartiendo, los valores de arsénico que se fueron midiendo en los distintos pozos, algunas informaciones generales del arsénico en nuestro país. Muy interesante, así que ahí ya le pusimos seguir. Vamos a estar compartiendo algunas de estas publicaciones en el Instagram de Guillo Soberano, porque realmente una de las cosas de la agroecología es el agua, ¿no? Sí, sí. Es parte del alimento básico y que sea sano. Y me parece alimento que básico y por eso derecho humano, el tener acceso al agua potable, sana. Sí. Y estuvimos viendo algunos trabajos sobre... Hay un Facebook también que se llama igual, Agua No Arsénico. Ah, bueno, bien, ahí lo buscamos. No, pues estaba pensando que algunos trabajos que nos pasó en esto de la mesa del agua, nos pasaron algunos trabajos que mostraban que si yo riego con agua con arsénico, la rúcula, por ejemplo, el trabajo hablaba sobre la rúcula, absorbe parte del arsénico. Así que cuando la comemos, de nuevo, nos seguimos, digamos, concentrando arsénico. Entonces esto es un problema, porque evidentemente no queda solo en el agua de consumo, sino que el agua de riego, si tiene un nivel alto de arsénico, va a estar afectando el cultivo. Así que bueno, de nuevo la importancia por ahí de generar reservorios de agua de lluvia, ¿no? De otras modalidades para no estar, por lo menos no estar relajados si estamos regando con el agua subterránea acá en nuestro distrito. Tenemos que saber que puede haber un contenido arsénico que se vaya ahí. Entonces, bueno, el resto, tratar de ahora organizarnos el sábado, para tomar mejor agua. Este sábado pasado estuvimos en la radio de Punta del Indio, en la 100.3, que repite nuestro programa también ahí, los sábados y domingos. Pero fuimos exclusivamente porque armaron un especial del agua. Y ahí nos enteramos que hay una, como que se está abriendo como una nueva línea de investigación y que estaría por ahí, porque yo tenía la misma idea de la que estaba hablando Natalia con respecto a la verdura y el arsénico, de que el agua metabolizada, el agua dinamizada así por la vida biológicamente, el arsénico no estaría haciendo daño, pero... Para contar de nuevo, no entendí, disculpa. Que el agua metabolizada, ¿qué significa? El arsénico en el agua, a través de una planta, a través de una planta, de un animal, como que se filtraría. Como que sí, que cambia un estado distinto, que no sería el arsénico más 4, creo que es, y que no estaría haciendo daño como el arsénico mineral libre. Ah, bueno, no, el trabajo no explicaba si uno lo absorbía o no. Claro. Lo que hacía era cosechar rúculas con un riego que tenía arsénico y cosechar rúculas sin riego arsénico. Y después lo que hacían era analizar las rúculas. Claro. ¿No? Entonces lo que se descubría es que en una quedaba arsénico. Lo que no hablaba es qué pasa cuando yo la como, sí. Que por ahí ese arsénico no sea tan malo como beberlo. Eso, sí, ahora, eso no lo decía. Claro, bueno, ahora se está trabajando mucho en esa línea de investigación porque no solamente por la rúcula o las verduras, sino también por el arroz, que es de tan amplio consumo, que el arroz muchas veces se lo cultiva en un periodo de cultivo que se inunda y con la presencia de arsénico, se sabe que el arroz absorbe arsénico porque se lo ha encontrado, pero por eso está esta línea de investigación como que está diciendo de que no estaría causando daño el arsénico porque en el arroz se lo encuentra así de esa forma metabolizado. Me encanta, así que vamos a seguir investigando sobre qué le pasa al arsénico cuando entra en las verduras, qué le pasa cuando entra en nuestro cuerpo. Es el famoso, el famoso tramo, ahí vamos, es el famoso tramo del programa llamado sistema inmunológico. Cada uno. Sí. De eso cada también. Persona, de cada planta, el sistema inmunológico de la agroecología. Bueno, vamos a una pausa, Reinaldo. Más Gilda hoy. Me gusta. Muy bien. Y continuamos con el programa. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. favor no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. En este seguimos en este Vicio Soberano, no sé si seguimos, se escucha música, ¿Sí? En retorno por la música a ustedes, porque ya la música la corté, pero ustedes tienen retorno porque no es en vivo directo a cielo. Ah, bueno, ok, entonces estamos en este Vicio Soberano, parece que estamos, sí estamos. Bueno, entonces viene este momento con el candidato Miguel, que ha ganado y nuevamente va a ser delegado, ¿no es cierto?, en nuestra localidad de Pipinas. Lo tenemos en el teléfono con un poquito de delay, lo cual es como que nos tenemos que acostumbrar. Hola Miguel, ¿cómo va? Bien, bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ante todo, felicitaciones por este triunfo, esta reelección, y bueno, ante todo eso, felicitarte. Y nos llevaba todo a querer charlar un poquito de lo que fue en algún momento la pregunta que nosotros te habíamos hecho con respecto a la producción de alimentos sanos, frescos, acá en la localidad. ¿Me escuchamos? Sí, está bien. Dale. Hola, ¿se escucha? Yo no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Yo no. Te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien, perfecto. Bueno. Ah, bueno. Vamos a pasar el audio. Dale, viene el audio. Esperá que viene el audio con la pregunta, Miguel. La pregunta número 3 es cómo se puede lograr la alimentación sana. Bueno, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero sí te voy a decir lo que pienso. La verdad que lo ideal sería lograr un municipio o una localidad con soberanía alimentaria. justamente en esta pandemia fue donde más claro nos dejó lo que nos cuesta que ingresen los alimentos de otros lugares. La realidad que al día de hoy tenemos aproximadamente 40 familias que retiran semillas tanto de otoño-invierno como de primavera-verano. Sería muy, muy importante si algún día se lograra hacer una feria de frutas y verduras de producción local, poder hacer un intercambio de semillas, como ya se viene haciendo una vez al año en Punta del Indio. La verdad que opino que eso sería muy, muy importante. Ojalá, ojalá algún día lo logremos. Bueno, fueron las palabras entonces que estábamos haciendo estas preguntitas antes de las elecciones. Y como ahora que te volvés a escuchar, Miguel, no sé si pudiste escucharte, pero ¿recordás tus palabras de ese momento? ¿Qué crees que podemos hacer de esto? ¿En qué podemos colaborar nosotros para que algo de esto sea realidad? Mirá, la realidad es que uno siempre trata de acompañar los proyectos cuando hay intenciones de hacerlo. De hecho, en algún momento la Sociedad de Fomento intentó hacer una huerta y bueno, pero se sabe que todas esas cosas hay que dedicarles tiempo. Nosotros también intentamos con el Grupo Ambión en dos oportunidades y es muy difícil sostenerlo porque después no se le da continuidad y eso. Así que la verdad que yo creo que el tema principal sería incentivar a la gente a poder producir más cantidad de los alimentos, ¿no? Creo que por ahí viene después las semillas y todas esas cosas a medida que se va. Inclusive, antiguamente se utilizaba mucho el canje, el semilla, el cambio. Y actualmente algunas personas que tienen huerta lo están haciendo. Se van dando semillas de una clase de tomate, de una clase de lechuga. Así que no es un imposible, pero bueno, hay que tener voluntad de trabajo y poderlo sostener. Claro, lo bueno que tiene la localidad es que tierra acá no está faltando para los vecinos que quieran dedicarse a ese tipo de actividad, ¿cierto? Sí, inclusive yo creo que un cuadro, si fuera necesario por ahí, se podría conseguir el cuadro, pero tiene que haber una propuesta seria y un asesoramiento, sobre todo asesoramiento. Nosotros en algún momento, yo estuve yendo cuando venía técnico, digo técnico porque no me acuerdo el nombre, el apellido de INTA, a Verónica sobre todo, he ido a capacitaciones en la Escuela Granja, donde por ejemplo los chicos tenían la huerta con algún profesor acompañándolo. Yo creo que ahí tiene que estar el tema, empezar por los más chicos que son siempre los transmisores, ¿no? Y son a veces lo que incentivan a la familia a hacerlo. Así que me parece que por ahí tendría que venir. En algún momento también trajimos capacitaciones en poda de frutales. Pero bueno, después se va dejando. Salvo algunas personas mayores, los jóvenes como que no están incentivados a todas estas cosas. Claro, sí, algo que nosotros notamos acá y que siempre hacemos hincapié es en el tema educativo. Entonces sí, empezar por ahí con los más niños, con los niños, con la escuela. Claro, hace un par de años la directora que estaba en ese momento, de hecho tuvo ahí en lo que sería prácticamente un cantero, tuvo un montón de zapallos, incentivaron Sandra Gallaman creo que. Ajá. La profesora, hicieron canteros. Yo creo que hay que iniciar por ahí. Cuando también se hizo el reciclado de basura, también se empezó por los chicos, por la escuela. Uh-huh. Con la tenencia responsable de mascotas, también se inició por los chicos de la escuela, del jardín. Bueno, a mi entender, tiene que empezar por ahí, pero hay que armar algún programa anual donde se pueda sostener, ¿no? Claro. Si no, no sirve. Si se hace un tiempo y se deja, no sirve. Hay que sostener, acompañar, capacitar, sobre todo. Antes no se compraban semillas, antes se iban guardando semillas de un año para el otro y se iban cambiando entre los vecinos. A uno le faltaba una cosa, al otro le sobraba, y así se iban haciendo las quintas, que se llamaban en esa época, ¿no? Sí, parece que la cosa entonces va por ahí, por la escuela, por ahí estimular a los papás, sí, de los niños para que colaboren en la escuela, y fácilmente se podría abastecer al comedor, ¿no? Acá que tenemos una escuela de jornada completa. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué más sano que la verdura producida de esa forma? Y sí, y sí, hay que hacerte caso, Miguel, porque tenés experiencia ya de años en esto, ¿cierto? Sí, yo en realidad no tengo experiencia en huertas, no, pero sí en acompañar el proyecto porque me gusta, porque entiendo que es lo que realmente hace falta, y a mí entender cuando el chico en la escuela o el alumno pueda disfrutar de una ensalada o de algo que ellos mismos produjeron, me parece que ahí está el efecto. O de última, llevarlo a la casa y llegar a la casa y decir, mirá mamá, esta lechuga la cosechamos nosotros en la escuela, hacémela a la noche. O, me parece que por ahí pasa, ¿no? Sí, sí, no, decíamos experiencia en el sentido de que justamente acompañando los proyectos, has visto cómo, totalmente, cuando los proyectos perduran o cuando se caen, esa es la experiencia. Mirá, claro, yo en la primera etapa de delegación trabajé mucho con el INTA Chascomú, que en esa época estaba Winca, no me acuerdo, Winca Renancó, Winca, algo así, era el Dante Winca. Ah, Dante, sí. Dante Winca. Ese muchacho vino un montón de veces y ese muchacho nos acompañó un montón. Con las semillas, con las huertas, él visitaba las huertas, visitábamos los frutales, nos enseñaba a curar los frutales con agua y jabón, no con otra cosa, a podar, a sacar la ramita que estaba de más. La verdad que fue muy buena esa etapa. Después, bueno, yo me fui, no se siguió, eso fue antes del 2007. Pero yo la verdad que si hubiera posibilidad, es más, ya te digo, hará 3 años, no sé cuánto hace, con el profesor que tenía la huerta en Verónica, en la Escuela Granja, también la estuve visitando. Es más, estuve yendo a Daniel Sioma también, que él había hecho su invernáculo con riego por goteo, todas esas cosas. Y la verdad que es muy interesante, muy, muy interesante todo eso. Muy bien, Miguel. Y saliendo del tema de las huertas, ¿tenés alguna propuesta así que te la guardaste para hacerla ahora en este nuevo periodo de delegación? Mirá, proyectos tenemos. No sé si es tan fácil poderlo llevar adelante. Sí, algo que me quedó pendiente, que lo dije en algún momento, es el de volver a la tenencia responsable de mascotas, donde estamos con un grupo, mi hija está en Pichi Parque Pereira, en Villa Elisa, y con ella vamos a retomar el tema de castración, el tema de vacunación antirrábica, que en el 2019 no se hizo. Abarca también la parte de tenencia responsable, ir por las escuelas, incentivar a los chicos a cuidar la mascota, bueno, como se hizo antiguamente con la facultad de veterinaria. Y que no haya tantas mascotas sueltas, ¿cierto? Exactamente. Poder darle un corte a ese tema con un programa muy amplio de castraciones, que bueno, sería interesante. Porque hay después, como un vacío, bueno, legal ahí, ¿cierto, Miguel? No, es como... Sí, totalmente. En realidad no hay un acompañamiento, hay alguna ordenanza que habla sobre perros peligrosos, pero las razas peligrosas justamente no son las que están en la calle en este momento, sino también habla del vecino que el hecho de alimentar un perro en la puerta te hace responsable. Claro, de la tenencia, cuidado, la responsabilidad de lo que haga el perro. Claro, pero bueno, en algún momento se hizo alguna contravención con testigos. Con testigos, vamos a suponer, un perro que sale de una casa o de la puerta de una casa y muerde o algo a una señora o a una persona, la hace caer o lo que sea, sí, logramos hacer alguna contravención con testigos de que ese perro está siempre en ese lugar. Pero es muy difícil llevarlo adelante. Uh-huh. Yo creo que haciendo una buena campaña y viendo que hay gente responsable trabajando, lograríamos mejorarlo muchísimo. No sé si solucionarlo, pero sí mejorarlo muchísimo. Muy bien, Miguel. Miguel, ¿y algún mensaje que quieras dar así a modo de despedida? Mira, de mi parte, bueno, felicitar a todos los candidatos que participaron. Agradecer a la gente que se acercó a votar, por supuesto. Y después, bueno, yo dije que yo quiero ser delegado no solamente de la gente que me votó, sino de todo el pueblo en general. Así que mi misión es, aparte de trabajar, acompañar los proyectos, tratar de asesorar si puedo ser útil y si no, acompañar. Así que se acerquen a la delegación, ya me conocen. A veces me cuesta estar porque hay reuniones y sobre todo este año con la pandemia nos han citado muchísimas veces a Verónica. Pero yo si no estoy en la tarde, en la mañana, Daniel me avisa, estoy en la tarde, voy a la casa, lo llamo por teléfono. La comunicación está. Las ganas de trabajar siguen intactas. Son 3 años hasta el 10 de diciembre del 2023 que tenemos que transitar todo Pipina juntos. Así que nada, estoy a disposición de la gente. Mi misión es trabajar. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Nuevamente felicitaciones. Te auguramos una gestión exitosa, que todo salga bien, que si a vos te va bien, nos va a ir a todo el pueblo bien. Exactamente. Muy bien, Bárbaro. Miguel. Chao, buenas gracias noches. Por tenerme en cuenta, gracias por llamarme. Buenas noches. Gracias por atenderme. Gracias. Por favor. Bueno, acá estuvimos las palabras entonces de Miguel. Agradecemos este aporte y bueno, ojalá que se dé esto de los intercambios de semillas, las cosas que pensaba Miguel para fortalecer la agroecología, porque lo hemos hecho el año pasado, pero este año no lo pudimos hacer acá en Pipinas, ¿es verdad? Y bueno, hay que retomarlo por ahí con algún protocolo de distanciamiento, le tenemos que encontrar la vuelta, pero bueno, ahí está el planteo. Está el planteo, está el desafío, ¿no? Porque sí, quedó planteado como un desafío. Y bueno, vamos a hacerlo entonces. Hay que hacer, colaborar, ponerse codo a codo. Y qué lindo objetivo sería que el comedor de la escuela sea autoabastecido por el pueblo mismo. Sí, preciosa. Y pensaba también en este, hay otro programa de la radio comunitaria que tienen una cajita de intercambio de semillas. Uh-huh. Por ahí nosotros también podríamos tener una caja. Que la gente se acerque si tiene alguna que le fue muy bien y que venga y pida las que necesite. Algo así podríamos hacer, ¿eh? Sí, ¿qué semillas querrían? A ver, los que están escuchando, ¿qué semillas quieren? ¿Qué les fue bien? ¿De alguna guardaron? Cuéntenos, queremos saber. Bien. Bueno, parece que seguimos con música bien arriba. Me está Vamos a bailar. Yo soy Gilda. Respiro en fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. En este guisito soberano. Y vamos a presentar la experiencia del grupo de Yuyos, Plantas y Sabores. Saberes, perdón. Sí. Es decir, intercambio sobre plantas que tal vez no son tan conocidas. Todos los saberes que hay en relación a eso. Y tienen una página de Facebook para que los puedan seguir por ahí. Pueden hacer amigos. Van a descubrir plantas, por ejemplo, como el llantén, con todos los usos que tiene. Después hablaron del diente de león. Se metieron en la nacahuita e hicieron un jarabe. Es decir, es como que después salís al jardín y todo, tenés algo para hacer. O sí, te son haces plantas de la región, sobre todo de la zona de Punta del Indio, ¿no? Del parque costero y eso. Exactamente. Y son plantas que realmente después te das cuenta que las puedes usar para hacerte una tortilla, o para hacerte un jarabe, para todos, o un ungüento. Nos mandó un audio, ¿no? Mauricio fue. Sí, al cual entrevistamos el programa pasado, nos contó un poquito sobre el proyecto, ¿no? Sí, lamentamos que la verdad se escuchaba medio mal, ahora me parece que esta vez arrancamos mejor con el sonido, estamos, encontramos la vuelta para hacer las llamadas telefónicas. ¿Qué vamos a escucharlo? Este año pensamos colectivamente un lindo proyecto sobre yuyos, plantas y saberes para trabajar con todos ustedes con y desde la radio comunitaria FM Punta del Indio, la Unión de Pequeños Productores Organizados, la revista El Librito del Sur y el Comité de Gestión del Parque Costero del Sur. Pero llegó el coronavirus y con el aislamiento social preventivo obligatorio tuvimos que recalcular actividades y trabajos, como nos pasó a todes. Por eso, ahora estamos repensando espacios de encuentros de forma virtual. Estaremos compartiendo por este y otros medios imágenes, juegos, recetas, experiencias y charlas sobre las plantas del Parque Costero del Sur. Juntos podemos reconocer plantas, aprender sus usos y revalorizar colectivamente el patrimonio natural y cultural, la memoria y la identidad local. ¿Nos acompañan? Sabiduría intacta de abrazos milenarios, de brotes poderosos, buscando realizarse. Parir de las entrañas aquello que florece, perfuma y embellece la vida cotidiana, espejo que ilumina mi alma y me recuerda que estoy en este mundo para abrazar la vida y cultivar aquello que late allí en la tierra, que late allí en la tierra, que late allí en la tierra. Y este es el guiso soberano que trae ingredientes de todo tipo. Y ahora nos metemos en el ingrediente de los árboles. Con nuestro invitado especial o miembro especial, digamos, del equipo, que es Guillermo Fusaro, que nos envía este audio metiéndonos en la historia del jacarandá, ¿no es cierto? Un árbol muy nuestro. A mí se me viene María Elena Walsh, es como que estoy ahí, pero bueno, no sé, viene después con una música, así que le arranca. Él es nuestro miembro, también es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, pero de la UBA, y él está en lo que es la certificación participativa de los productores agroecológicos. Así que bueno, escuchamos el aporte que nos hace. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias. Otra vez de vuelta con la sección de los árboles. Y esta vez les traigo, para que podamos pensar entre todos y todas, el jacarandá. El jacarandá es un árbol muy hermoso que seguramente ya lo habrán visto por el pueblo. Anda florecido en su plenitud con unas florcitas que son lilas, entre lila y celestonas. Bueno, es un árbol muy lindo. Vamos a hablar un poquito de ese árbol tan, tan importante. Que, bueno, primero un poco los usos que hay, otras cosas vinculadas a su historia, de dónde viene, quién lo trajo por ahí, dónde se está utilizando, en qué ciudades se ha desarrollado mucho esa especie de árboles para hacer paisajismo. o mismo también alguna leyenda, por ahí vamos a leer una leyenda que tiene que ver con este árbol tan, tan interesante. Así que bueno, si les parece, empezamos nomás la columna. El jacarandá se llama jacarandá, es el jacarandá mimosifolia, se le dice también tarco, es un árbol que es nativo de América, está en Brasil, en Bolivia, en Paraguay y en el noreste argentino también, ahí en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, se puede encontrar el jacarandá que es nativo. También hay algunas especies de jacarandá que también están distribuidos naturalmente en Entre Ríos. Y en Uruguay también se pueden encontrar algunos ejemplares, también bastantes ejemplares en realidad. El nombre jacarandá tiene descendencia guaraní, viene del guaraní ese nombre. Como decía, la floración es lo más llamativo que tiene este árbol, que se produce cuando... Tiene dos floraciones en realidad. Una se produce cuando el árbol todavía está desnudo, que no tiene todavía hojas. Hay una floración muy importante y muy abundante que se da sin follaje, que es la que podemos ver ahora, que es a principios de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Ahora la van a encontrar en plena floración en todo el pueblo. En esta primera floración es muy intenso, porque como no hay hojas que contrasten contra esa flor, se puede apreciar muy bien esos tonos que tiene la flor, que son entre lilas y celestones, así. Es difícil de precisar un color, pero bueno, son violáceos, celestones. También depende mucho el color de la flor según el ejemplar. Hay algunos ejemplares que tienen colores más vívidos, otros que son un poco más apagados. Incluso también hay algunas especies de jacarandá que florecen con una flor blanca. Así que hay una historia muy interesante sobre la avenida Belgrano en la ciudad de Buenos Aires, que hay un jacarandá que hace toda la floración de su copa violeta y una sola rama blanca. Y hay gente que se junta a ver el momento de la floración de ese jacarandá porque es muy, muy particular. Bueno, como les decía, estas flores tienen unos pétalos que están todos soldados, están sellados juntos, que forman todo lo que sería la corola de la flor, que cuando se va cayendo, se desprende el cáliz de la flor, cae y hace como una lluvia de pétalos y termina embelleciendo toda la vereda con sus flores. Van a ver que ahora el Banco Nación, el cajero que está ahí en el Banco Nación, en la esquina de la plaza, ahora mismo está en plena floración y van a ver que todo el cajero y todo el donde la gente hace la cola para ir al cajero, toda la vereda, está pintada con estas florcitas violáceas muy lindas. Les propongo, a ver si les parece, que a ver si tienen ganas de compartirlo en Instagram o en las redes de Guiso Soberano. Pueden mandarnos una foto con algún jacarandá del pueblo. Sería muy lindo si pudiesen hacer eso. Para compartirlo nos arroban Guiso Soberano. Y nos va mostrando los distintos jacarandá, por ahí tienen alguno en el fondo del patio, en el jardín, en la puerta de la casa, ahí en la plaza, hay que buscarlos porque están, hay un montón, está lleno, y son muy hermosos. Bueno, como les decía, esta especie se utiliza mucho para lo que es la parquización de veredas, de espacios verdes, de espacios públicos. Esta parquización se utiliza mucho acá en Verónica, un montonazo. Y después también la ciudad de Buenos Aires adorna un montón de avenidas importantes, como Figueroa Alcorta, Libertador, después también la calle San Juan, la avenida San Juan está llena de jacarandá. Y en la ciudad de Buenos Aires se transformó en algo muy icónico y ha sido nombrado como un árbol ilustre o un árbol distinguido en la ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña. Este árbol puede tener entre 15 y 20 metros de alto, o sea que es un árbol muy, muy grande, muy, muy importante, con una copa grande, y puede llegar a vivir más de 100 años, así que es un árbol muy longevo si se cuida bien, y no tiene tantas plagas y enfermedades que lo afecten. Sí tiene algunas, pero no son muy, muy problemáticas, y también... Es un muy buen árbol para hacer paisajismo en las ciudades porque tolera muy bien todo lo que es la contaminación atmosférica, y después también las raíces no dificultan mucho el entramado de tuberías y caños que van por abajo del suelo. Entonces también es muy bueno para las ciudades, se utiliza mucho. Es un árbol que también se puede propagar, si tienen ganas de hacerlo en las casas, pues se pueden hacer plantitas de semilla. Por ahí ahora no es el mejor momento porque todavía recién empiezan a salir las flores, pero bueno, si quieren hacerlo de semilla, pueden cuando está el fruto ya seco, que es como un monederito de leñoso de maderita, antes de que eso se abra, que adentro tiene las semillas que tienen como unas especies de alita que vuelan muy lejos, las pueden agarrar y las pueden poner a germinar siempre con mucha humedad, que el sustrato siempre esté muy seco, muy seco, no, que no esté seco, sino más bien húmedo, y ahí pueden llegar a germinar las semillas. Tarda en germinar como un mes, también se pueden hacer por estacas, que eso también puede funcionar, pero no estacas leñosas, sino más bien verdes, ramas verdes, y también puede tardar un mes tranquilamente en salir la raíz de esos árboles. Como les decía, tiene una floración que es muy importante ahora, en diciembre, y hay otra después que viene un poco menos cantidad de flores y ya mezclada con el follaje en febrero y hasta el otoño está floreciendo el jacarandá, así que es muy lindo y florece mucho. Hay que tener cuidado con el jacarandá porque cuando los árboles son jóvenes, tienen entre 1 y 4 años, no toleran muy bien la helada. O sea, si hay temperaturas inferiores a 0 grados, se ve muy afectado el árbol. Ahí en ese caso lo mejor por ahí es ponerle alguna malla antihelada o algo de eso para que proteja de la helada y que no sufra. Pero si no, después, una vez que se rustifica un poquito, ya con 4 o 5 años, ya no hay problema. Tolera bien las bajas temperaturas, no muy bajas, pero sí menos de 0 grados, sí tolera bien. Bueno, estos árboles los introdujo Carlos Thays a lo que es el paisajismo acá en Argentina. Carlos Thays es un francés, o fue un francés, que nació allá por 1849. Y este señor diseñó numerosos espacios públicos en Buenos Aires y trabajó también en otras provincias como Salta, Córdoba, también trabajó en Chile, en Uruguay. Así que él los introdujo y, como le decía, son parte de las selvas del noroeste argentino, así que hubo que meterse en la selva para traer esos árboles. También, por su enorme belleza, han sido también exportados a muchos otros lugares del mundo, como puede ser Sydney, o también en Sudáfrica se han llevado los árboles, en México también, y han formado parte de, bueno, ya la cultura de esos lugares, y bueno, forman parte de las historias que cuentan esas zonas. Lo que también es interesante para contar es que, bueno, es una especie que, introducida en otro ecosistema, también puede generar algún tipo de perjuicio a ese ecosistema. Como bueno, como una especie exótica que está pasando en algunos lugares que, como la semilla, yo les decía, tienen como unas alitas, se propaga a gran distancia y también es difícil de controlar en ese sentido, en un ambiente que sea propicio y no tenga competencia, como puede ser un ambiente nuevo. Así que bueno, hay una leyenda muy, muy interesante que se cuenta ahí en Corrientes sobre el jacarandá, sobre los primeros colonos españoles que se empezaron a instalar en esos lugares. Así que es interesante también para poder charlar un poquito de eso. Les podemos dejar el link de la leyenda en Guiso Soberano para que la lean. O si no, la podemos contar la próxima salida, la próxima columna. Si les interesa, escríbanos y cuéntenos y podemos leerla. Y bueno, les dejamos un tema de Pablo Milanés para que lo escuchen y lo disfruten, porque bueno, este jacarandá tan hermoso que hoy en día está para disfrutar plenamente en su floración acá en el pueblo y en muchas ciudades del mundo, me atrevería a decir. Fue también inspiración para muchos poetas y artistas, así que bueno, les dejamos esta canción tan hermosa. Un saludo grande y nos vemos. cada hoja que cae, cada flor al volar me duele. Son pequeños pedazos que se van desprendiendo de mí. Son comienzo y ocaso, vida y muerte en ciclos de abril. Ven tus ramas brotar, el afán de crear mi sueño. Y en tu tronco vital, la certeza de no abandonar tu función principal en el patio que me hace vivir. Ay, mi jacaranda, cuando llegue el final, ¿qué palmera te va a contemplar? ¿Qué bugambilia te va a bendecir desde los ojos que lloran por ti? Cuando vea que te vas, mi dolor crecerá como un requiem para compartir vida y amores que me hicieron feliz, ramas y flores que te hicieron sentir. Cada hoja que cae, cada flor al volar me duele. Son pequeños pedazos que se van desprendiendo de mí. Son comienzo y ocaso, vida y muerte en ciclos de abril. Que te vas, mi dolor crecerá como un reggae para compartir. Seguimos en este Hizo Soberano. Si nos están escuchando por FM Pipinas, en vivo los miércoles, los jueves, que sale en repetición por FM Nova. También nos pueden estar escuchando por la FM Punta del Indio, Radio Comunitaria 100.3, los sábados a la tarde o los domingos por la mañana. Y en este Guiso Soberano seguimos escuchando la voz de Guillermo, que nos presentó recién la historia del jacarandá y nos mandó algo más. A ver. Muy bien, entonces, a pedido de los oyentes, vamos a pasar a contar la leyenda guaraní, esta leyenda guaraní que tiene que ver con el jacarandá, que se remonta a las colonias españolas que poblaban Corrientes y traían a sus familias para vivir en estas tierras. Bueno, cuenta la leyenda que entre esas familias vino a habitar este suelo un caballero que traía consigo a su hija, una bella jovencita de escasos 16 años, de tez blanca, ojos azul oscuro y negra cabellera. Esta familia se instaló en una zona no muy retirada de la ciudad de las Siete Corrientes, en una reducción donde los jesuitas cumplían su misión evangelizadora y civilizatoria, enseñando no solo el amor a Cristo, sino también a cultivar la tierra a los guaraníes. Entre los jóvenes de esa reducción se distinguía Bareté, un mocetón veinteañero alto y fornido que trabajaba la tierra con tesón, como queriendo arrancar de sus entrañas toda su riqueza y sus secretos. Una tarde en que Pilar, la joven española, salía a caminar en compañía de una doncella que la servía, vio ahí a Bareté y fue a verlo, y en ese momento se enamoró de su belleza y de su fuerza. El indio también la observó, con disimulo al principio, con desenfado después, y admiró su piel blanca, su negro cabello y el color de sus ojos. El encuentro fue fugaz. Tan solo intercambiaron una mirada, pero Bareté la siguió con la vista hasta que la joven desapareció entre unos arbustos. El indio buscó la forma de que el jesuita que al que estaba a cargo le asignara tareas cerca de las casas y así en silencio hurgaba por cuánta abertura había para poder ubicar a la joven. Pilar, entretanto, no podía borrar de su retina la imagen del joven aborigen. No podía olvidar lo hermoso que le pareció con su torso desnudo, cubierto de gotas de sudor, que le parecían chispas de sol que se le pegaban al cuerpo al estar realizando su trabajo rudo. No pasó mucho tiempo y un día Pilar y Imbareté se encontraron. Esta vez las miradas fueron largas y profundas, tan profundas que sin palabras se adentraron en el espíritu de ambos, mutuamente. Imbareté le pidió al sacerdote que lo instruía, que le enseñara el castellano. Entonces así aprendió rápidamente todas aquellas palabras que le servirían para expresarle a Pilar que la amaba desde el primer día en que se conocieron. Y entonces buscó la forma de poder encontrarla solas y poder hablarle. Y esa oportunidad la tuvo el día en que halló a la joven rodeada de indiecitos, a quienes les enseñaba el catecismo. El joven se acercó al grupo, sin musitar palabra, permaneció observándola hasta que los niños se fueron. Entonces, Bareté caminó junto a ella y ante su asombro le habló en español, balbuceante al principio, pero finalmente pudo confesarle su amor. Pilar se ruborizó, se sintió confundida, quiso ocultar sus sentimientos, pero sus hermosos ojos azules y su cálida sonrisa la traicionaron, y el joven pudo comprobar que era correspondido. Los encuentros se repitieron. Bareté le propuso huir entonces juntos, lejos, donde su padre no pudiera encontrarlos. Le habló de construir una choza junto al río para ella y allí unir sus vidas. Pilar aceptó y cuando la choza estuvo concluida, amparándose en las sombras de una noche, escapó con su amado. A la mañana siguiente, el caballero español buscó infructuosamente a su hija, hizo averiguaciones y alguien de la reducción le comentó que la habían visto frecuentemente en compañía de Bareté y que éste también había desaparecido. Furioso, el padre convenció a varios compañeros para que lo ayudaran a encontrar a la pareja y fuertemente armados comenzaron a buscarla. Pasaron varios días hasta que descubrieron la choza junto al río. Sigilosamente tomaron posiciones para observar a sus moradores. Así vieron llegar a Bareté en su canoa con el producto de su pesca, y vieron también salir a Pilar a recibirlo. El padre de la joven no resistió la visión de la tierna escena de los amantes abrazándose y salió de su escondite gritando el nombre de su hija y apuntando con un arma al indio. La joven vio el fuego del odio en los ojos de su padre y comprendió lo que cruzaba su mente. Trató de evitarlo, de explicarle su actitud, pero el español siguió avanzando con el dedo en el disparador. Pilar se interpuso entre los dos hombres en el preciso instante en que la carga fue lanzada y cayó en el pecho tiñéndolo de rojo, fulminada por su propio padre. Al ver esto, Bareté quedó atónito, tieso, sin atinar a defenderse. Fue entonces cuando otro disparo le dio en plena frente y el joven se desplomó sobre el cuerpo de su amada. El padre, dolorido e indignado, no se acercó siquiera a los cuerpos yacentes e instó a sus compañeros a volver a la reducción. Esa noche, la imagen de la hija no pudo apartarse de su mente, y con las primeras luces del alba, inició el camino hacia el lugar donde tan tristemente terminaron ese amor tan grande que motivó que los jóvenes se olvidaran de sus diferencias de raza. Cuando llegó a la choza, el español no halló restos de la tragedia, y en el lugar donde la tarde anterior yaciera la pareja, sin que existiera ningún rastro de la sangre allí derramada, se erguía un hermoso árbol de tronco fuerte, cubierto de flores azules, oscuro, que se mecían suavemente con la brisa. El hombre tardó en comprender que Dios había sentido misericordia de los enamorados y había convertido a Bareté en ese árbol, y que los ojos de su hija lo miraban desde todas y cada una de las azules flores del jacarandá. Bueno, gracias Guille por este relato, por esta leyenda del jacarandá. La verdad que es un momento para disfrutar el jacarandá, así que esperamos las fotos, ahí esa es la convocatoria que nos propone Guille, que saquen fotos a los jacarandás y que nos manden. Y bueno, vamos a escuchar el clima de nuestro colaborador estrella de Punta Indio. ¿Qué dicen? Sí. Adelante con Marcelo. ¿Cómo estuvo Marcelo esta semana? ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano y queridos oyentes de la FM comunitaria de Pipinas? Les habla Marcelo Babriñuc y vamos a hablar unos minutitos acerca del tiempo, de cómo va a estar para los próximos 7 días. Muy bien, vamos a empezar con el día jueves, ¿qué les parece? Va a estar algo nublado y lo más importante que me gustaría recalcar del día de mañana, del día jueves, es que para la noche va a estar ventoso y va a haber ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, así que a tener en cuenta no dejar nada, la ropa colgada, por ejemplo, para las chicas o cosas que se pueden caer, porque existe esa posibilidad de que esté muy ventoso el domingo a la noche, el jueves 10 a la noche. Para el día viernes vamos a esperar que caiga alguna lluvia. Tenemos una gran probabilidad de que el viernes caiga alguna lluvia. Va a estar en mayor parte del día nublado. Y vamos a ver si se pueden aumentar los acumulados de lluvia de este mes. Ya tenemos 13 milímetros acumulados en diciembre. Así que bueno, por ahí tenemos posibilidad de que diciembre sea llueva un poquito más que en noviembre. En noviembre tuvimos 24 milímetros nada más. Así que tenemos esa posibilidad. Lo que me estaba olvidando decirles es que el día jueves vamos a tener una máxima de 33 grados. Vayan acordándose de que a pesar de que las temperaturas todavía están muy agradables, va a ir subiendo paulatinamente para llegar a fines de diciembre con plena temperatura de verano. Así que el día de jueves vamos a tener una temperatura máxima de 33. Después, el resto de la semana va a estar entre 28 y 30 grados la máxima, con mínimas de a partir de 15, 16 grados. Así que vamos, todavía tenemos tiempo para aprovechar estas lindas temperaturas antes que nos agarre el verano con todo su furor. Muy bien, ya hablamos del día viernes. El sábado va a estar parcialmente nublado, pero no va a haber precipitaciones, con una máxima de 28 grados y una mínima de 15. El domingo, casi las mismas condiciones, un poquito más de temperatura con 29 grados. El lunes también va a estar ligeramente nublado, pero igual vamos a seguir viendo el sol. Y vamos a tener una mínima de 16 grados y una máxima de 30. Y el día martes 15 tenemos una posibilidad de lluvia por la mañana. Lluvia por la mañana, no precipitaciones aisladas. Y para la tarde ya va a estar mejorando. Los vientos predominantemente van a ser del norte, así que nos augura una buena temperatura. Y tengan en cuenta los de las ráfagas de viento el jueves a la noche. El viernes también vamos a tener una posibilidad, pero de menor velocidad, alrededor de 50 kilómetros por hora. Y el sábado a la noche y el domingo también vamos a tener algunas ráfagas de viento. Como ustedes habrán notado, a la nochecita se levanta una brisa bastante importante, que viene bien para bajar la temperatura y no para nosotros poder descansar bien. Muy bien, de esa manera son los próximos 7 días. Como verán, seguimos bastante estables con respecto a las temperaturas, pero acuérdense que estamos llegando al verano y las temperaturas van a ser acordes. Y bueno, muy bien, de esa manera estamos terminando el reporte del tiempo del día de hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad que me da mis compañeros del Guiso Soberano para promocionar mi espacio radial en la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, el día jueves a las 11 horas, con repetición los lunes a las 13 horas, del programa Leyendo Oyendo. Y en la programación de esta semana nos vamos a dedicar a los temas médicos. Vamos a ver cómo se descubrió la vitamina K y cómo se empezó la idea de los trasplantes de órganos. Voy a leer dos artículos que son muy antiguos, pero que nos muestran de cómo empiezan las cosas. Ahora que que ahí tenemos cosas que son tan comunes, por ejemplo, trasplante de corazón, el del riñón, hay trasplantes de hígado, hasta se han trasplantado corazón y pulmón. Bueno, en una época eso no era tan común y había más errores que aciertos. Así que vamos a ver cómo la medicina fue evolucionando y que no todo es como lo estamos disfrutando ahora. Bueno, les dejo un saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bueno, qué bien ahí el clima. Por lo pronto yo creo que tengo que regar la huerta. ¿Ustedes qué dicen? Yo tengo que colgar la ropa. Me alegro entonces que estemos todos con tareas. No, porque de verdad el viento seca mucho. Dice que mañana va a haber viento. Acá otro estaba pensando en atar los tomates, ¿no? Sí, hay que engañarlos. Tengo que engañar y yo no tengo con cañas todavía. Vos sabés que yo tengo como un alambre, digamos, puesto como si fuese una parra, ¿no? Y están los tomates, pero como están chiquitos todavía no los até. Pero ahora si me dicen que va a haber un viento terrible, de alguna manera le tengo que pegar una atada. Aunque sea largo el hilo, sí, hasta el alambre, pero atarlo. Exactamente, porque sería muy triste, digamos. Y es más cómodo que la caña, te voy diciendo. ¿Qué? Cuando el tomate crece, se va, lo vas atando a los alambres, pones tres. Es más cómodo que la caña. Para trabajar, inclusive para arrimarle tierra, si regas por surco, para regar. Lo que tiene la caña es que te permite que una avispita que parasita los gusanos del tomate anide en la caña. Entonces, de alguna manera, prevenís el problema del gusano en el tomate con las cañas. Pero bueno, el que tiene una huerta diversa tiene una caña por allá, otra por allá, y el bichito va a encontrar lugar donde anidar. Y va a haber de todo, va a haber biodiversidad. A ver, te voy a hacer una pregunta huertera. A ver, decime. El otro día estaba carpeando el ¿cómo se llama? El cherry. Uh-huh. Y me encontré con un tomatito que tenía un agujerito, como si le hubiesen hecho un agujerito con una mecha de 5 milímetros y con una agujereadora. Hasta más o menos la mitad de la esferita que era el tomate, estaba verde. Yo supuse que era algún gusanito o algo, inclusive lo dejé en la caña, tenía una ramita saliente y lo ensarté ahí, justo ahí en ese agujerito lo ensarté para mostrarlo y debe estar ahí todavía porque la otra vez estuvimos en casa y me olvidé de decirte y todo. ¿Pero eso qué es? Bueno, para mí es de gusano del tomate. Sí. ¿Vos qué decís que es? No sé. Sí, para mí es de gusano del tomate porque empiezan en esta época. Es un tema bastante extendido, hay varios gusanitos y bueno, por ahí al principio aparecen, si está esta otra abejita, los parasita y entonces ahí ya baja un poco la incidencia. Pero por ahí tenés que revisar un poco los tomates y donde veas un gusano, retirarlo inmediatamente. Por ahí observar el envés de la hoja, a veces ponen los huevos ahí, uno pegadito al lado del otro. Así puedes también revisar que no haya huevos de chinche, que también es otro tema bastante extendido. Y le digo, la semana pasada encontré el primer bicho moro. No en los tomates, lo encontré en las habas. Que lógicamente la haba está cerrando su ciclo, ya digamos, está en el final. Y bueno, al tener las defensas más bajas, es atacado más por los bichos. Pero yo sé que ese bicho moro empieza por el haba y después va con todo. Humo, pasto verde, fuego y humo, del lado del viento. Sí, pero el humo hay que estar todos los días ahí con el humo, ¿no? Sí, bueno, si es pasto verde, dura bastante. Y si no, riego por aspersión, lluvia. Y si no, una tela. Tierra. Una tela para que no vaya de planta en planta. Claro. Tierra de diatomea también funciona. Sí, la tierra de diatomea espolvoreada también funciona. También funciona lo de revisarla las plantas. Claro. Yo realmente esa técnica me sirve mucho. Voy caminando con un tarrito, con agua, y donde veo una planta afectada, sacudo sobre mi balde, caen todos los bichos ahí, enseguida lo tapo para que mueran ahogados o muertos de, no sé, de sed, ahogados, falta de aire, pero mueren ahí, digamos. Y después esa agua con todos los bichos podridos, se la tiro también ahí en mis plantas como para que tenga mucho olor a bicho podrido. Y a los bichos no les gusta. Pero después bueno, eso. Lo lindo también de recorrer es que vas observando distintos insectos que aparecen, entonces como que vas aumentando el conocimiento sobre los bichos y vas viendo las plantas en los distintos momentos. Que eso es lo lindo a veces de recorrerlo todos los días. Podés ver un brote, ves una flor, ves una maleza o un yuyo creciendo. Y bueno. Sí, por eso muchos recomiendan regar con manguera o regadera, porque te obliga a estar recorriendo, a estar... Vas viendo. Claro, vas viendo. Sí. Siempre y cuando la huerta, del tamaño de la huerta, lo permita, ¿no? Sí. Entonces parece gusanito para el bicho moro, entrarían a jugar de titulares los purines de tabaco. Sí, eso está bueno. Alcohol de ajo, ¿cómo se llama? O sea, sí. Echar a perder ajo en agua, ¿no? Sí, esa está buena también. No soy muy de hacerlo, pero vos cómo pensás hacerlo. Tenés una extensión bastante grande, tal vez tenés que tener una mochila ya en ese caso. No, ni loco. Para poder hacerlo. ¿Cómo pulverizarías? No, pudro el tabaco en agua. Sí. Si ¿Tú usas la colilla de los cigarrillos que fumás vos? No, si no compras un paquete de... Hay algunos que tienen planta de tabaco. Seriano, en Punta Indio, Marcelo. Yo tengo semillas, si alguien quiere. Bueno, eso sería más sano, digamos, porque no tiene nada de clorado, ni nada por el estilo, ni fosforado, ni nada. Pero si no, compras un paquete de 100 gramos en la tabaquería, lo tiras en el agua, que se pudra un rato. Un rato es un día, dos días. Una maceración. Se macera, claro. Y entonces con la regadera nomás. Ah. Tenés que tener cuidado de que no tirar un super chorro, porque si no, no te empapás la planta con la regadera. Perfecto. Y sí, está bueno. Realmente yo tengo unas plantas ahora que hoy estaba viendo. Me las están atacando las hormigas. Es justo una parte como de una huerta que tengo medio alejada. Y no tengo tantas aromáticas ahí. Y no estoy regando tanto. Entonces, cuando uno riega solo la planta de uno, todas las otras plantas alrededor es como si le dijeran a las hormigas, sí, anda esa, no ve que está regada, no ve que está linda, anda y comete esa. Y te la terminan atacando. Por eso muchas veces se recomienda regar no solo la plantita que más no usa, sino también regarle las plantas de alrededor. Porque entonces todos dan la misma señal, ¿no? Y las hormigas no se empecinan con la nuestra. Por ahí, si siendo que no estoy pudiendo regar todo, por ahí le puedo echar alguna de estas preparados. Tengo una ortiga pudriéndose de hace como Ese es fertilizante. Como ortiga un montón de tiempo, pero bueno, era horrible, así que algo le debe ahuyentar. Sí, no, pero yo lo he usado como insecticida, digamos, y funciona el pudrido. ¿Sí? Ortiga. Sí. ¿Muy bien? Sí, sí. Me desasnaron la parte de Sí, fungicida. Tiene un olor terrible. Tremendo. Sí, sí, porque eso es todo muy... Hay otra cosa que también, que es tremenda para aguantarse el olor, que es los brotes verdes de... Hacer un purín con los brotes verdes de paraíso. Ah, el brote... Brote verde, cuando nace la ramita... Ah, mira, yo sabía con el frutito, no sabía con el brote verde. Con la hoja, la ramita verde nueva y el frutito. Si lo tiene el frutito, todo. Adentro de un tacho de agua que se tiene un olor insoportable, porque como decía Nidia... Dicen que es muy tóxico, ¿no? Tiene mucho cianuro. Yo he visto, por ejemplo, en una vuelta en la Secretaría de Agricultura hace muchísimos años un cuadro que debía tener 50 centímetros de alto por 2 metros de largo. Y lo único que había en el cuadro era un paraíso. Todo lo demás, una manga de langosta, se había comido todo. Menos el árbol de paraíso. Porque tiene en la corteza cianuro, en los brotes verdes cianuro, en el frutito cianuro. Entonces se hace cianhídrico y las mata. Cuando comen, es como comer uno. Claro. A veces se habla de que cuando uno echa este tipo de purines en las plantas, disminuye no solo la población de los insectos, digamos, negativos, sino también los benéficos. Sí, entonces ahí hay como que buscar un equilibrio, porque estamos también de alguna manera rompiendo esa microvida, ¿no? Claro, bueno, si la huerta no está muy carpida, que hay todo tipo de yuyos, buenos y malos, digamos, a mí me está pasando ahora que yo le puse esos plastiquitos con espuma de goma a los árboles. Sí. Las hormigas vienen subiendo y hasta ahí se bajan. Entonces no me comen, básicamente los fresnos, lo hacen. No los matan, pero le comen toda la sopa. Hay un fresno que no lo tiene, pero tiene una cubierta de auto puesta abajo como maceta y se ve que por la cubierta no subirán las hormigas, no sé. Pero lo que sí he visto, que es lo que es el cardo ruso y otro yuyo que no me acuerdo bien, que es parecida a la hoja, es más rastrera y tiene un puntallo principal, le dan una felpeada a eso. Y están regadas esas plantas. Yeah. Entonces está, bueno, viste que hay como una cosa así amarilla, de parecer una manzanilla, pero no es manzanilla. Sí. Es una marcela, podría ser, viste que es más o menos siempre la misma planta. Pero bueno, ahí hay un montón de yuyos, que como están regados, porque le pasa el riego constantemente, las hormigas le dan más a eso que a lo que está en la huerta. Está lindo, ¿eh? Está buenísimo. Vos sabés que la otra vez nos habían mandado Marcelo la consulta sobre las trampas cromáticas, ¿no? Y yo le había tirado que se observen las flores del zapallo, las flores masculinas, que observe cómo los insectos van a esa flor. Y estuve mirando estos días las flores amarillas. Es impresionante cómo atraen esta mariquita verde, que es muy mala para todo lo que son los zapallos, te lo deforesta enseguida. Como que come la hoja y queda la nervadura, ¿no? Y están todos ahí, están todos en las flores amarillas. Entonces realmente si uno hace una recorrida por flores amarillas sacudiéndolas, capturas un montón de cantidades. Y justo al día siguiente que él hizo la consulta, mandaron uno de estos cartelitos que se mandan por WhatsApp, viene a ser como un flyer, ¿no? Uh-huh. Donde explica cómo los distintos colores atraen a distintos insectos, ¿no? Entonces, tenemos el amarillo, que es el que más insectos atrapa, y varios en la huerta lo han hecho con una botella de lavandina amarilla pintada con un poquito de aceite. Impresionante cómo se veía la mosca blanca y el trip pegoteado. Aceite comestible. Aceite comestible. Porque el aceite comestible enseguida como que se polimeriza, no sé bien la palabra que significa, pero queda como una cosa pegajosa. Se oxida y se endurece. Y entonces los bichitos quedan pegados ahí y bueno. Bueno, yo compartí con ustedes, no sé si vieron, una foto de una señora colgando una botella amarilla para la mosca de la fruta. La vi. Claro, con agujeritos. Agujeritos que tenía vinagre adentro. Sí. Y la mosquita entra y después no puede salir. Exactamente. Y le pone amarillo para que sea atrayente. Tal cual. Y es para la mosca de la fruta. En ese caso. La señora es la titular de Fruticultura de La Plata. Ah, mira qué bien. El agujerito de las botellas no tiene que ser mayor de 6 milímetros. Y si observamos que las abejas están pudiendo entrar, es que nos pasamos de tamaño. Tiene que ser un poco más chico, que las abejas no puedan entrar. Fíjate en este ¿cómo flyer. ¿Será que la mosquita entra pero no sale? Si es borracha. ¿Se emborracha? Claro. Con el vinagre. Porque va hacia arriba y arriba está la tapita puesta y el agujerito está al costado. Mira, me llama la atención de esta trampa cromática que aparece un cartelito pintado de negro. Y dice que si pones algo así pintado en negro, te agarra la polilla del tomate, que es la del gusano del tomate. Así que vos que preguntabas sobre el gusanito del tomate, podés poner una trampa cromática negra. Así que hay que ver, un plástico negro, tal vez pueda ser una radiografía, no sé, algo que encuentres negro. Pintarlo con un poquito de aceite, colgarlo, un par de trampas, ver qué conseguís, contarnos la próxima, qué dicen. Bueno. Hay de varios colores, miren, incluso el azul dice también para trips, el verde, insectos que transmiten enfermedades a través de bacterias, el rojo dice mosquito verde y el amarillo es el que más, ¿no? Mosca blanca, pulgones, trips, dípteros, minadores. El minador también me habían hecho la consulta, parece que es una época de mucho minador. Este es un bichito que se mete adentro de la hoja y uno puede ver como los caminitos que va haciendo. Es interesante, por ejemplo, si tenemos tomate, podemos tener combinación con otras plantas y observar las malezas que están alrededor o las plantas que están alrededor. Por ejemplo, el caso de la taco de reina, se usa mucho como planta trampa. Es decir, en naranja la flor. Claro, el gusanito parasita al taco de reina, y nosotros lo que tenemos que hacer es observar, y si vemos hojas muy cargadas, lo que hacemos es simplemente retirarlas y no dejarlas ahí cerca del cultivo, para que de esa manera disminuimos la población de insectos. Así que bueno, ese sería, digamos, el informe huertero. Bueno, eso está bien también fijarse el grado de ataque también, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Ernesto, si vos encontrás un tomatito con un agujerito, tampoco es tanto daño. Claro, ¿no? Lo primero que hice fue sacarlo. El tema es cuando se va generalizando el daño. Claro, sería como el umbral de daño. Es algo que, no, que es interesante, porque a veces es como que observamos un pequeño daño y ya entramos en crisis. Y no, es importante observar cuánto daño hay y ver qué tanto me conviene a mí ponerme a hacer cosas para evitar que eso aumente. Otra consulta que leí hace poquito es sobre los caracoles. También es un momento como de muchos caracoles. ¿Y qué hago con el caracol? Y hay algo muy feo realmente, que es que la gente le echa sal a los caracoles, a las babosas. El tema de ponerle sal, yo me acuerdo, mi mamá le ponía sal. Claro, en un patio. Era una cosa horrible ver al bicho, digamos, como en crisis. En vez de pisarlo, pero la sal es horrible. Lo deshidrata, le chupa todo el jugo y lo mata. Es algo que tiene la misma lógica que el rey para los mosquitos, ¿viste? Tiran el chorro y de punta el mosquito. Claro. La ceniza funciona, ¿no? Con los caracoles. Bueno, un poco funciona. Bueno, en el caso de la sal, lo que les quiero contar es que es tóxica para el suelo. Entonces, si salinizamos el suelo, después, las plantas que vienen después, van a tener un problema de exceso de sales. Entonces, por eso no recomiendo tirarle sal a los caracoles. Písenlo si lo quieren matar, háganse cargo. También los pueden purgar y se pueden comer, ¿no? En polenta, son tan ricos, con salsita, en sopa de caracoles. He visto trampas con cerveza. Sí. Ahí está, esa. Tapitas de cerveza. Sí. Le tirás la tapita, la apoyás boca arriba la tapita y le tirás un chorrito de cerveza. Eso combate y alrededor de un árbol, de una planta. Sí. La ceniza también, y la tierra de diatomea y la cáscara de huevo. Son todas barreras físicas. Digamos, al caracol le cuesta caminar encima. Tiene quema, como pequeños. Claro. Tiene como pequeños cristales que lo lastiman. Entonces, eso es interesante. Pero creo que lo mejor de todo es salir a la tardecita, a la noche, o bien temprano a la mañana, y a buscar caracoles. Y a tirárselo a la casa del vecino. Y vuelve el caracol. El caracol. Mira. Yo estaba leyendo que más de entre 7 años y 14 años puede vivir un caracol. Mirá. Y va despacito, despacito, con paciencia, pero va a volver. Entonces, si luego lo querés más al caracol, dáselo a una gallina, comételo con la salsita que yo te digo. Pero bueno, lo de tirarlo de lo del vecino no me parece que tenga mucho sentido. Pero bueno, sé que se hace también. Una curiosidad de respecto al amarillo. Que debes, dale. Viste que hay lámparas para la luz que son de color amarillo y son anti-insecto. ¿Cómo es que la lámpara es anti-insecto y vos pones algo amarillo y van los bichos y se pegan? ¿No? ¿Dónde la viste? En cualquier ferretería, en lugares se venden lámparas anti-insecto y son de color amarillo. Ay, no sabía, porque yo había visto esa de las carnicerías que son como azules. Ah, no, esa, no, esa es atrae y mata, no, es troputa. Ah, ese es horrible también. No, esa tiene una parrilla electrificada, entonces la luz violeta la llama, sí, llama al bicho y cuando pasa por la parrilla electrificada se siente. Digamos que estamos en la parte terrible, ¿no? Después hay otro tubo para que la carne pero parezca buena. En la galería de mi casa yo he puesto esas lámparas amarillas. ¿Y? Y no van los bichos. Por eso me llama la atención cómo el color amarillo por otro lado te los atrae y se quedan los bichos pegados, ¿no? En el aceite. Bueno, ahora, esta curiosidad es. Por otro lado los repele. Sí. Bueno, ¿quién tiene la respuesta? Por favor, mándennos, porque esto nos da mucha curiosidad realmente. Una cosa es sembrar lámpara y otra cosa es poner tomates en el portal. Y sí. Con dos amarillos diferentes. ¿Y ustedes cómo vienen con respecto a, digamos, a lo que son las siembras de primavera-verano? En el caso del tomate, por ejemplo, lamentablemente quiero decir que estoy muy retrasada Recién, antes de ayer, terminé de trasplantar los últimos tomates que tenía en plantines. Es como que entre que las heladas terminaron muy tarde y yo estaba con muchas cosas, se me retrasó un poco. Pero no se terminó todavía. No es que se terminó. Yo recién arranco, pero recién las pude poner en tierra ahora, que estoy en los primeros días de diciembre. Sí, y todavía puedes seguir poniendo. Ah, bien. ¿Hasta qué fecha decís que pongamos más tomates? Y más o menos lo que yo tenía entendido es que son 8 semanas de almácigo, 8 semanas de trasplante. Y empieza a dar fruta. 8 semanas son 2 meses. Si vos plantás hasta fin de diciembre, sí, la planta va a sufrir mucho en enero, porque entre lo seco y el calor va a sufrir mucho. Pero bueno, tenés que buscar el lugar adecuado. Pero en marzo te va a estar dando algo. Mantenerlo y en marzo te va a dar. Y ya la última, si te querés tirar el lance, lo pones a fin de enero, principio de febrero. Y te va a dar una camadita. Se va a alargar esas 8 semanas porque se empieza a achicar el tiempo, la cantidad de luz. Claro. Se empieza a bajar. ¿Y la primera helada cuándo viene? Y pues, este año va a venir, te lo digo, no temblón, entre el 20 de mayo y los primeros días de junio. Ah, tardía, dice. ¿La primera helada? Sí. Ah, no, otra vez. La primera helada. Ya hay quien habla de eso, ¿no? 20 y pico de mayo es para esta zona. ¿Qué acabó? Hay una estadística. Yeah. Y la última fue coincidió tal cual este año. La última fecha probable de última helada era 24 de septiembre. Sí. Y heló hasta el 24 de septiembre. Y el INTA, yeah, tiene como última fecha el 26. El INTA en general, ¿eh? El 26 de noviembre. Que hay que tener cuidado en la pampa húmeda porque el 26, sí, a veces te cae medio lejos, pero... Y estos días, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que durante el día estaba muy lindo, pero llega la noche y te tenés que... Estaba fresco, sí. Claro. Y eso también ralentiza el tiempo, claro, sí. Defecciona el crecimiento, porque sí. Una cosa es que la planta refuerza durante el día que hace calor y la chancha, el frío la chancha la planta. Claro. Y bueno, también con respecto a los tiempos, entonces acá está la idea de que nos podemos tal vez seguir estirando, también sabiendo que vamos a tener menos fruta porque después va a venir la helada, pero tenemos tiempo todavía, entonces la primavera no terminó, sigue hasta el 21 de diciembre, así que a seguir sembrando, a seguir trasplantando lo que tenemos. Yo, por ejemplo, estuve viendo el tema del maíz, ¿no? Que eso va a estar en la próxima clase del taller de huerta. Y en el tema del maíz también todavía podemos sembrar, y más todavía porque lo plantamos directamente en la tierra, en general no hacemos almácigo de maíz, y hay mucha variedad, ¿no?, del maíz, muchos colores que podemos sembrar, tamaños, plantas que miden más de 3 metros y otras que son maíces enanos. Es buena zona esta para el maíz todavía, si tenemos algo de tierra que podemos aprovechar. Lo podemos consumir inmaduro en forma de choclo, esperar que después se madure y nos sirva para hacer locro, polentas, para hacer semilla para el año que viene, para hacer semilla, para hacer una semilla más adaptada. Lo único que tenemos que tener en cuenta, tanto con el tomate como con el maíz, es que necesita mucho sol. No es una planta de interior, no es una planta de media sombra, no. Le gusta el sol, con todo, fuerte. Sol y el tomate mucha agua. Sí. Y al maíz también le gusta el agua, ¿eh? Se aguanta un poquito de sequía, pero en el momento de la floración tiene que tener buena agua. Así que bueno, seguimos sembrando, seguimos haciendo los alimentos para nuestro guiso, ¿qué dicen? Seguimos construyendo la soberanía alimentaria. Vamos, y bueno, estamos entonces en este guiso soberano que está terminando de salir hoy por FM Comunitaria Pipinas 107.9. Mañana. FM Nova de Verónica, 93.7, sale de las 6 de la tarde a las 8 de la tarde. Y después los fines de semana. En la comunitaria Punta del Indio, 100.3, bien dicen ustedes. Salimos el sábado, Ernesto, salimos el domingo también. El sábado de 3 a 5, de 15 a 17. Y el domingo de 8 a 10. De 8 a 10. Y bueno, tuvimos un montón de temas. Queda el tema del agua, que realmente nos preocupa, nos parece súper interesante. Tal vez podamos tener en algún momento alguna explicación de cómo se arman estos filtros. Sería piola como para que podamos por ahí a nivel individual en nuestras casas estar haciendo nuestro intento de mejorar la calidad del agua y también dar una señal de que nos interesa el tema, ¿no? Para que también nos apoyen desde lo que es el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, esta iniciativa ciudadana que y las cooperativas, que en definitiva están formadas también por ciudadanos como nosotros y sabemos que les importa y les interesa tener buen agua para nosotros. Totalmente. Y tener a mano viruta de hierro. ¿Cómo es el tema del hierro y el arsénico? Había algo ahí, ¿no? Porque lo cataliza. Creo que es esa la palabra, ¿no? El hierro se oxida. El óxido de hierro cataliza el arsénico. Se le pega al arsénico. Claro, absorbe se llama. Con D, absorbida. Claro, o sea entonces, que se genera ahí una comunidad. Salida de la bomba. Sí. Entonces haces una canaleta, la llenas de viruta de hierro. El agua entra por una canaleta, corre por la viruta de hierro y sale por el otro lado. Cuando sale, el arsénico que traiga en ese hierro oxidado se va pegando. Entonces cuando sale por el final de la canaleta, ponele 4 metros de canaleta. Cuando sale por el final de la canaleta, sale más empobrecida en arsénico. Bueno, está interesante, porque los métodos que ellos habían dicho eran varios baldes, también, uno encajado dentro del otro, sí, bueno, con distintos elementos. Si tenés 3 tachos de 200 litros, los conectás por arriba y el último sale por abajo. Entonces el agua pasa de tanque a tanque. Eso se va filtrando. También es bueno ponerle carbón vegetal. Cuando terminás el asadito de leña, que te quedan carboncitos, todo eso, adentro del tacho, con el hierro. El carbón vegetal también es... También filtra. Bueno, vamos a ver si conseguimos también alguna imagen que podamos después subir en las redes, como para compartir sobre cómo se hacen los filtros. Está piola, ¿no? Por ahí para hacernos cada uno. Yo probé también una técnica que contaron en que es la fiesta del barro, que son unos de arcilla. Pero la composición tiene aserrín y la arcilla es una arcilla con hierro. Entonces tal vez aparte de ese hierro de la arcilla esté haciendo un poco lo que vos contás. Sí, yo me enteré de esto del hierro cuando escuché eso que nombraba antes, ese programa de la Radio Universidad de La Plata, que habían venido a la escuela de la viruta, hablaba también el director o la directora en ese momento, y cómo la experiencia había dado buen resultado. Con los filtros con viruta de hierro allá abajo, donde antes de que la bomba saque el agua. Bueno, agradecemos. Por ahí al tema del agua y las cooperativas, sí. Quería hacer un comentario, que tenemos una suerte de que el agua esté en manos de las cooperativas, ¿no? Porque sabemos que el agua se está privatizando en todo el mundo y está trayendo problemas terribles. Acá nomás en Chile, por ejemplo, hay muchos pueblos se están quedando sin agua, porque el agua es privada, como la mayoría de las cosas después de tantos años de gobierno neoliberal en Chile, ¿no? Y claro, estas empresas en vez de darle agua a la gente, se la dan a las mineras, que sabemos toda la minería a cielo abierto, los problemas medioambientales que está trayendo, ¿no? En la India pasó lo mismo, en el norte de la India sobre todo hay montones de pueblos desplazados, porque Coca-Cola se metió a fabricar Coca-Cola, agotó todas las napas, cada litro de Coca-Cola creo que consume 4 litros de agua. Y bueno, el agua privatizada es de la gente que compró el agua, ¿no? Entonces es súper importante seguir defendiendo en esta zona, bueno, en Argentina creo que hay montones de cooperativas que gestionan el agua, ¿no? Que seguir defendiendo y apostando que las cooperativas que son de la gente, más allá que problemas que pueden tener con de acuerdo a la gente que esté en cada momento, ¿no? Pero bueno, sigue siendo el agua de la gente, ¿verdad? Exactamente. Y decidir sobre eso, ¿no? Sobre qué se hace con el agua. Hoy leía en las redes, leía titulares, no profundicé, leí los títulos. Que el agua cotiza en el mercado de futuro en Wall Street. Sí, lo hemos leído. Claro. No profundicé, leí te estoy leyendo como le dicen, sí, el zócalo nada más. Dicen que las grandes guerras del futuro van a ser las guerras del agua. Estamos, y han sido en la última década las guerras del petróleo, dicen que las guerras del futuro van a ser las del agua. Bueno, nos queda también pendiente ver el tema de los microplásticos, también un tema que contamina el agua y, por supuesto, a nosotros. Así que, bueno, nos quedan todos esos temas para el próximo programa, porque hoy ya estamos terminando. Así que le agradecemos a Leo de la radio por su apoyo. Le agradecemos acá a todos los integrantes. A Reinaldo Cipriano, nuestro técnico. Nuestro dedo de oro. Y bueno, un saludo para toda la audiencia. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Hasta la próxima. ¿Dónde vienen los alimentos que ponemos en la olla? ¿Cómo elaboramos este guiso? Acompáñanos a pensarlo juntos en Guiso Soberano, los miércoles a las 20 horas en la FM Pipinas.